Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizani. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizani en Aspen FM. Bueno, nos vamos a hacer un poco de deporte junto a Federico Buizán. Buen día, ¿cómo está Federico? Bueno, ¿cómo te va, Jorge? Buen viernes para todos, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, queriendo hacer puesta a punto. Y bueno, lamentablemente es fin del sueño de Peñarol en la Copa Sudamericana, ¿no? Llave que termina 4-1 en el global, anoche pierde 2-0. Llave condicionada por el partido de ida y por los errores que Peñarol termina cometiendo en una serie pareja, porque en realidad estamos hablando de que Peñarol, yo creo que compite bien en muchos pasajes, pero comete errores claves que terminan condicionando la chance que el equipo pueda avanzar, ¿no? Peñarol, la realidad es que ayer juega un inicio de partido protagonista con la pelota. El paranaense salió a cuidar la ventaja que había logrado acá en el campeón del siglo, se defendió con línea de 5-4 volantes. Un equipo muy áspero, pero un equipo con experiencia. Miren que este equipo de Paranaense es campeón del año 2018 de la Sudamericana y va por ser campeón de vuelta. O sea, no es un equipo improvisado en esto de competir a nivel internacional. Está más acostumbrado hoy Paranaense a pelear las copas que Peñarol. Y bueno, jugó con esa mentalidad de saber la diferencia que tenía y que había logrado en el partido de ida. Y a pesar de que a los 5 minutos Peñarol le rompió el abajo del arco por parte de Facundo Torres, el equipo se posicionó bien, pero se fue frustrando. ¿Por qué? Porque bueno, a los 24 minutos para mí hay un error grande táctico. Peñarol permite que David Terán lleve la pelota a 50 metros de su cancha, no lo corta nunca, pierden la marca de Nicao y Nicao hace un gol a los 24 minutos que fue un golpe para Peñarol. Sin embargo, se reaccionó, genera un penal, un dudoso penal, pero lo tiene a favor Peñarol ese penal y lo tira al medio del arco Cepelini y ahí sí creo que se pierde una oportunidad fantástica, ¿no? Y ese golpe fue el empezar a desdibujar un poco la chance del equipo. Terminó bien el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo fue un equipo sin energía, por más que hizo cambios, sin fútbol, no pateó. Y creo que la imagen del segundo tiempo no fue la que Peñarol había dado en la historia de la Copa, ¿no? Y termina quedando bien afuera, yo creo que en el global de la serie. Hay cosas que llaman la atención, la manera excesiva de tocar y tocar y tocar la pelota, pero no avanzar, Peñarol, como que llega a tres cuartos de cancha y se diluye, y eso se repite. Sí, yo creo que, una de las fortalezas de Peñarol en la Copa fue la dinámica de juego y cuando era un equipo que jugaba mucho por afuera, muy rápido, Torres, Giovanni González, cuando estaba Terán, era un equipo realmente rápido, Peñarol por afuera, en muchas etapas de la Copa, ¿no? Y ayer fue un equipo anunciado, porque fue posicional, porque el Paranaense se cerró y a Peñarol le costó entrarle. Cepelini muy lento a la hora de pasar, pero también no tenía mucha gente como para jugar y nunca Peñarol pudo poner su ritmo de juego y eso lo sintió. Entonces, más allá de que termina el partido teniendo mala pelota que el rival, termina siendo menos efectivo, pegó mucho más el Paranaense y lo marca la serie, 4-1 en el global. Atacando menos fue más efectivo Paranaense y Peñarol se fue frustrando y también paga caro Peñarol el tema defensivo, ¿no? Los errores, el partido de ida, a los 2 minutos recibir un gol. Ayer no cortar en una jugada que lo dejan a Terán trasladar 50 metros con la pelota y después termina en un gol esa jugada. Me parece que ahí tenés que hacer una falta, que era lo que hacía Paranaense. Cuando la perdía Paranaense, pero él salía rápido, lo cortaba el juego. Es un equipo que en ese aspecto muy diferente a otros brasileños, ¿no? O sea, en cuanto a la táctica de juego. Y bueno, utilitario, y bueno, se lleva la verdad que una victoria en la clasificación que lo pone en la gran final del sábado 20 de noviembre para Peñarol. Es un golpe porque había una ilusión, una expectativa grande, pero me parece que Peñarol paga caro algunas decisiones también del club, el no reforzarse adecuadamente en defensa, algo que ya habíamos señalado. Creo que se engolosinó por ganarle el Cristal y era otro tipo de rival. Y bueno, vino el Paranaense y le hizo pagar cada error defensivo, ¿no? Y bueno, la Copa es muy buena para Peñarol desde todo punto de vista, volvió a poner un equipo uruguayo protagonista, no hay que quedarse solo con el resultado de la eliminación. La línea de juego de Peñarol fue muy buena, el modelo de un equipo que compitió bárbaro en la Sudamericana, que potenció jugadores del club, o sea, Peñarol muestra cuál es el camino, pero también a veces si perdés jugadores en la mitad de la competencia tenés que sustituirlos adecuadamente, y creo que ahí a Peñarol le falta un poquito de audacia económica de ir a buscar un poco más a la hora de la política de contrataciones. Totalmente de acuerdo contigo. ¿De qué más hablamos? Bueno, que hoy, a ver, primero que las dos finales que vamos a tener en noviembre acá en Montevideo, equipos brasileños, ¿no? El 20 de noviembre y la final de Sudamericana, Bragantino con Paranaense. Y el 27 de noviembre, Palmeiras-Flamengo. Solo para marcarle lo que también son los equipos brasileños. Flamengo le ganó 2-0 a Barcelona, de local y de visita. O sea, le ganó los dos partidos. Y le hizo un 4-0 en el global. Bragantino a Libertad de Paraguay le hizo un 5-1 en el global, 3-1 y 2-0. Y Paranaense le hace 2-0 y 2-1 a Peñarol, 4-1 en el global. Cada vez que un equipo brasileño se enfrentó a otro de América por la Sudamericana o la Copa, le ganó 4-0, 4-1 y 5-1. O sea, brutales. Y la llave más pareja fue cuando jugaron dos brasileños entre sí, Palmeiras y Mineiro, que se definió por un gol. Entonces digo, marca también el poderío de los equipos de Brasil a nivel de las copas. Bueno, lo otro, hoy sale la lista de Uruguay para la eliminatoria. El jueves que viene tenemos Uruguay-Colombia en el Parque Central, y hoy va a estar la lista de jugadores convocados por parte del técnico. Así que vamos a esperar en horas de la tarde para ver si hay alguna sorpresa o no, pero bueno, seguramente con el retorno de Cavani, de Luis Suárez, de Darwin Núñez, Uruguay va a estar esperando por el jueves que viene, y ya el fin de semana tienen que llegar los jugadores de la selección. Hoy arranca la fecha número 4 de clausura, hoy a las 4 de la tarde ahí en el campo de Maldonado juega el Deportivo con Rentistas, dos que necesitan sumar. Hoy 9:15 de la noche Cerrito Sudamérica, mañana al mediodía Villa Española Fénix y a las 3:30 River Cerro Largo, y el domingo juegan los equipos que van arriba, el Liverpool Progreso al mediodía, 3:30 Nacional Plaza, Nacional tratando de achicar la diferencia con Plaza en la tabla anual. Torque, Boston River, y a las 9 de la noche Peñarol, que llega ahora en un ratito a Montevideo, juega con Wanderers. Wanderers, primero de clausura, va a enfrentar a Peñarol, que está segundo. Así que dos partidos muy importantes. Yo creo que esta fecha número 4 del campeonato puede marcar y mucho en la actividad local. Así que bueno, veremos, porque ahora también empieza esta lucha de Peñarol Nacional por ganar el campeonato uruguayo. Ya Peñarol sin la distracción de la Sudamericana, y bueno, Nacional hace rato que está metido en esto, pero empieza una etapa realmente, diría, pesada. Y lo otro para destacarte es que vamos a tener mucho fútbol internacional el fin de semana, pero hay algunos partidos que vale la pena por lo menos saber que se juegan. Mañana sábado a las 4 de la tarde, Atlético Madrid con Barcelona. O sea, Luis Suárez va al Camp Nou a enfrentar a un Barcelona que en este momento está decidiendo si Koeman se va, cómo pueden echarlo porque no tienen plata para pagarle el despido, y a quién pueden traer en una campaña que no es buena del Barcelona. Y bueno, Atlético Madrid perdió el fin de semana por la Liga, así que lindo partido mañana sábado a las 4. Y el domingo, por ejemplo, Juan River Boca en el Monumental a las 5 por la Superliga Argentina. Así que hay algunos partidos. Mañana también 8:30 de la mañana juega el United de Cristiano Ronaldo y Cavani contra el Everton por la Premier. Así que por ahí, bueno, también hay algunos atractivos en estas horas en cuanto al fútbol internacional. Impecable. El lunes volvemos a hacer puesta a punto contigo. Buen fin de semana, Federico. Será un placer. Muchísimas gracias, como siempre. Que pásenme. Gracias. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.